hubo una disminución en el robo de ganado de 10%, en robo de transporte individual de menos 6.3%, robo de transporte público individual menos 5.5%, robo a negocios menos 2%, y hubo un ligero incremento en robo a casa habitación de 0.5% y en robo a transportista de 0.2%. En total, en todos los delitos de robo en sus diferentes modalidades, el robo ha bajado durante este gobierno, según los reportes de las fiscalías, de tal suerte que en noviembre se redujo 20.4% en comparación con diciembre de 2018.